Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Bueno, yo lo que le propongo es eso, no sé, esto como quiera. ¿La idea de ustedes cuál es? ¿Una radio abierta? Una radio abierta, plantear la situación, si nos puede atender algún dirigente de la municipalidad, y porque ya ni la municipalidad te pueden atender la gente del lugar y la gente de tierra que está encargada de llevar adelante toda la problemática de Tierra de Moreno, no únicamente la de ustedes. Nosotros necesitábamos hablar yo con... Yo creo que hay una mesa de, digamos, de diálogo, que ustedes no están sumados a eso, no sé por qué. No, están hablando. Nosotros estamos intentando, hemos intentado ya a través del IDUAR, nos hemos juntado, hemos ido a, ya perdí el número de reuniones a la que hemos ido al IDUAR y esto no avanza. Pues es un problema de decisión política. Queremos que en la mesa de negociación que se abra haya alguien con peso para poder definir esta situación y poder dar una respuesta una vez por todas a este problema. Y hoy nuestro objetivo... La gente que tiene, la gente autorizada, que tiene el respaldo político del intendente, si no, no estaría en esa área. Pero es que nosotros vamos y nos reunimos con Gabriel, en este caso con Claudia, y Claudia dice, no podemos hacer nada, porque él es el dueño, no podemos hacer nada. Y con esa situación, varias veces la misma reunión que tuvimos, las mismas cosas nos dicen. Nos hemos cansado de ir a hablar con Claudia. Nos hemos cansado de hablar con Gabriel, nos hemos cansado de estar 4 horas esperándole prácticamente que a ellos se les canten atendernos con criaturas en brazos, con lluvia, con medio el sol, porque ahí no se puede estar, estamos medio el sol, ¿entendés? Y nosotros queremos una solución, yo soy madre de 7 chicos, yo tengo 7 chicos menores de 15 para abajo, ¿entiendes? Más tengo un nietito a cargo de 4 meses. Yo salgo a trabajar, mi marido se va a trabajar, que actualmente estoy de pareja, viene el tipo y empieza a patear todo. Mis hijos se asustan, llaman a la policía ¿qué hace? Nada, lo cubre el tipo, lo lleva a la escolta, lo saca. ¿Y mis hijos qué? Están todos la vecina ahí al lado, está la otra señora al lado. Todos se encierran con un miedo porque este tipo viene así con una impunidad, a, no sé, a pasarnos por arriba. ¿Me entendés? Nosotros lo que te propongo es a partir de la mesa de diálogo que se puede llegar a abrir. Por lo fundamental que es la tenencia de la tierra o la regularización o buscarle, digamos, la solución de fondo, que a partir de esa mesa se sumen los distintos actores. Vos me estás diciendo la problemática de este tipo, esa onda patoteril, podemos sumar a la gente de derechos humanos, puedo estar yo o el que esté el día de mañana en seguridad, digamos, a partir de ahí se abren todos los canales. Puede haber problemática de obras públicas, puede haber problemática de salud, ¿entendés? También otra de la base principal, que a partir de esa mesa de negociación se vayan incorporando los distintos actores del municipio, ¿entendés? Y que tengan un diálogo de ida y vuelta con ustedes. ¿Usted, siempre se hace eso así? ¿Usted quién es, de qué área es? Yo soy por ahora el director de seguridad de la municipalidad. ¿Su nombre? Carlos Arandera. Bueno, nuestro objetivo hoy acá es que nos atiendan en la municipalidad. Tenemos una comisión de vecinos, queremos poder entrar a la municipalidad, instalar esta problemática, poder desarrollarla bien en profundidad, volver a contársela, que es esto que hemos estado diciéndole, y muchas cosas más, pero es el objetivo que tenemos hoy acá, abrir esa mesa de diálogo. Pero que funcione efectivamente... Bueno, a partir de lo que es el IDUAR, lo que es el problema, digamos, genuino, es el IDUAR. Y bueno, queremos seguir hablando con ustedes, pero eso están ustedes. Yo te digo, le arranca desde lo que es la problemática originaria, que es la tierra, bueno, a partir de ahí se hace, se abre el abanico con todas las áreas del municipio, ¿viste? Pero bueno, si ustedes tienen la decisión tomada de quedarse acá, yo voy a tener que dar lo que es la cuestión y se arma la comisión, se habla, dice, pero bueno, che, ¿cómo viene el tema? ¿Cómo ve? ¿Tiene documentación? A ver, tenemos acceso, nosotros hace rato que estamos, queremos ver, tenemos esta pretensión. Hay gente que vive hace 12 años ahí. Bueno, pero por eso. ¿Entendés? Hay que ver lo también que no tienen los papeles de su terreno, pero sí tienen boletas que hayan comprado los materiales, tienen boletas de luz de haber vivido hace 8, 9 años atrás, sí. ¿Entendés? Hay muchas constancias de que gente ha vivido hace muchísimo tiempo. Este señor apareció hace 3 años y medio, 4, y empezó a armar todo esto de recién hace 2 años. Sí. ¿Me entendés? No el día que él vino para acá. Está bien. Bueno, dale, déjame ver ahora que yo vengo para acá. Esto sucedía en la mañana del día de hoy en la Plaza Mariano Moreno, donde los vecinos del barrio Buen Giovanni hicieron una radio abierta y exigían hablar con el intendente Mariano Hues, quien le señalaba que era imposible en ese momento porque no los podía atender, pero podía conformarse una mesa de diálogo, era Argañarás. Y cuando escuchabas nombrar a Claudia, se refiere a Claudia Sena de Liduar, donde los vecinos se acercaron en muchas ocasiones a hablar con este organismo municipal sin encontrar respuestas. Cuando decían el tipo, como para que te des una idea, hablan de Piero Dato, quien es el que se presenta como dueño de esas tierras y como testaferro de José Danino Pastore, que fue dos veces ministro de Economía entre 1969 y 1970 de Onganía y en el 82 con Vignone. Silencio de radio por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, donde los vecinos se habían instalado al frente de esta secretaría. Luego se dirigieron al lugar y le entregaron el petitorio, que también acercaron a las autoridades que estaban presentes en la municipalidad de Moreno. Seguimos escuchando este diálogo que se reproduce en el tiempo. Es muy similar a lo que pudimos nosotros hacer coberturas periodísticas de otras resistencias y de otras luchas, donde la respuesta de la municipalidad era la misma, una mesa de diálogo. Mesa que luego no funciona. Pasó con la gente del 25 de mayo, pasó con la gente de Loma de Casasco. Se llega a esa instancia y luego las reuniones de esa mesa, donde estarían todos los representantes para empezar a resolver, nunca se presenta. Y esto es lo que estaba proponiendo Argañarás. Seguimos escuchando lo que sucedía en la mañana del día de hoy. Estoy cansada de que me cierren las puertas, estoy cansada de que el tipo tenga esa impunidad de ir a querer levantarle. Me ha tirado tiros en mi casa, ¿me entiende? Y usted no me puede pedir que yo me vaya a sentarme en un escritorio a hablar con alguien. De tierra que me planteaste vos, pero ahora... Sí, pero también están las amenazas, ¿me entiendes? Bueno, déjame ver ahora... Y acá, la asamblea de vecinos no nos alcanza con que nos digan lo mismo que nos dicen siempre, y no vamos a seguir, no vinimos acá para irnos sin ninguna respuesta. No, entonces, seguro, si no nos atiende alguien competente acá, con decisión política, y que quede sentado de que hoy abrimos una mesa de diálogo, no solo con el IDUAR, sino con quien tenga capacidad de decidir, no nos vamos a ir. Bueno, yo ahora hablo con Miguel. Que de última, bueno, se arme una, o en la misma mesa, o traten los dos temas. No, bueno, pero Miguel separado. Es otra cosa. Nosotros queremos un responsable político del municipio. Yo lo que te digo es eso. Si querés te puedo armar la mesa con Miguel, si está, todavía no lo hablé, te digo la verdad, y con la gente del lugar, para empezar. Con el ejecutivo tiene que ser. No, bueno, tiene que estar con algún ejecutivo de acá, yo de acá no me muevo. Ahora yo te digo, ahora... Porque usted no va a hacer el trabajo que estamos nosotros ahí, en nuestras casas, no sé, pensando de que te acostás a dormir y luego después no sabes si vas a amanecer, porque este chabón te deambula de noche con esos 4 o 5 matones. De última te mete la máquina, porque ha metido a unos vecinos la máquina a excavarle las casillas y les ha tirado con personas adentro. Escuchame una cosa, alguien nos tiene que escuchar, alguien nos tiene que solucionar este problema. No podemos estar esperando que ustedes, mientras detrás de un escritorio, piensen en qué decisión van a tomar, mientras nosotros somos amenazados, es más, tirándonos paredes de nuestras casas, porque me lo ha hecho a mí. Ahí escuchábamos a Susana hablando de la experiencia y de lo que ella vive. También escuchabas a referentes del FOL, una de las organizaciones que participa de la asamblea y también parte del barrio, porque tiene un merendero en el lugar, un espacio cultural. También a referentes del 29 de mayo, donde uno podía observar los diferentes intereses en juego. Por un lado, las organizaciones, en este caso la referente del FOL, instalando y no alejándose del eje de la tierra. Y por otro lado, Susana, una de las vecinas que sufre las agresiones de Piero Dato, remarcando que se debe intervenir frente a esa situación que viven día a día los vecinos y que tienen temor. Y que no hace falta una mesa de diálogo, sino una decisión política para intervenir. Si no, nos quedamos girando en la calecita de las reuniones y de las mesas de diálogo y no se resuelve nada. Ya ha ocurrido las diferentes reuniones que tuvieron con el IDUAR, que nada ha cambiado y nada se ha modificado, porque bien lo señalaban los vecinos, nada se puede hacer, dice el IDUAR, organismo que Mariano West anunció el día domingo se va a reestructurar del déficit habitacional. Última parte, donde Argañarás iba y venía con el teléfono, Los vecinos no se iban a alejar, estaba lloviznando en la mañana del día de hoy, hasta que no tuvieron una reunión con el flamante intendente Mariano Hues. Y volvió y les dijo esto. Bueno, yo le hice caso, espero que no me haga caso usted a mí ahora. ¿Tres personas puede ser? Sí, no hay. ¿Me acompaña ahora? Así ya agendamos para la semana que viene la audiencia con Mariano. ¿Eh? ¿Tres personas? Vamos, tres. Y agendaron nomás. No es la parte de humor, ¿eh? Es la parte de lo que sucedió en la mañana del día de hoy, donde se repitió la misma escena, diálogo con un funcionario, hacer una comisión para ingresar, firmar un documento, luego volver, comisiones de diálogo, mesa que se abre con algunos funcionarios, hacer para no hacer nada. Mientras los vecinos van a seguir organizándose, van a seguir realizando las asambleas, y hoy demostraron una coherencia con lo que ellos viven y las necesidades. Con los vecinos que pudimos dialogar en el día de hoy, nos decían que predomina el miedo, pero también saber que si se van de ahí no tienen nada. Entonces no se alejan de lo que ellos necesitan y sienten, más allá de los diferentes intereses en juego, en este caso del FOL, que plantea el traslado de las familias a otro predio del déficit habitacional. Aquí los vecinos están planteando, no nos vamos a ir porque estamos hace más de 10 años y hemos construido y tenemos que defender lo que hemos construido con tantos sacrificios. Y hoy vas a escuchar en la cobertura estas sensaciones que se reproducen. Hoy fueron los vecinos de Bon Giovanni, pero esta misma escena la hemos visto en muchas ocasiones, porque como bien lo remarcábamos, esto que parece nuevo no lo es tanto. Pasaba en la gestión de Regui, pasaba en la anterior gestión de Hues, y sigue pasando, que es el déficit habitacional y la violencia instalada por Piero Dato, quien se acerca y amenaza a las familias para que desalojen ese predio de Bon Giovanni. Vamos a estar escuchando lo que sucedía en la mañana del día de hoy. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Esta canción la compuse poco tiempo después de tener que salir de Chile y se llama Ni toda la tierra entera. Mis estrellas, mis ventanas se convirtieron cenizas. Se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Puedo hablar, puedo reír y hasta me pongo a cantar. Pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno.

Participá del programa especial de Latido Americano y conversá con los protagonistas en vivo. Encuentro con estudiantes de Colombia y Chile, integrantes de la Asamblea de Estudiantes Chilenos y Colombianos en Buenos Aires. Viernes 16 de diciembre de 19 a 22 horas. En El Churqui, Yolí 2637. Pasa de toda Latinoamérica, es un conflicto no ni siquiera de Estado, un conflicto de sociedad. Yo quiero contribuir a seguir construyendo consensos. Y vamos a buscar también consenso entre todas las fuerzas políticas para la democratización de los partidos políticos. Y que nadie se haga los rulos, ni nadie busque argumentos o quiera ver abajo del agua. No voy a inventar nada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos aquí en Nunca es Tarde. La operación técnica, mi compañero Rubén Bustamante, lo veo con las manos por todos lados. Voy a aplicar una enseñanza de un colega de periodismo, Juanchi Charlie OZ, donde voy a preguntar, ¿es jodido operar? Sí, me dicen. ¿Es medio complicado? Es complicado, me dicen. La primera pregunta básica, nada de la 5W, del cuándo, del dónde, del por qué, no. Es jodido, es la primera parte. Lo estoy anotando porque estoy volviendo a releer algunos textos para seguir ampliando la información y poder preguntar. Nosotros continuamos aquí en la 90.1. En el día de ayer, sin esa pregunta obvia, nuestro compañero Rubén Bustamante, luego de la sesión, realizó una entrevista con Carlos Benítez. Es el presidente del bloque del Frente para la Victoria, integrante de la John William Cook, el Partido de la Victoria también. Y habló con nuestro compañero Rubén Bustamante respecto a una pregunta que se desprende de todo lo que escuchabas en la mañana del día de hoy en Recorte Informativo. ¿Cuánto va a tener que pagar en el futuro la gente la tasa municipal? Pregunta, y Carlos Benítez responde, ¿qué es lo que sabe? Básicamente es la recalificación de las tasas en ese marco, y es lo que acabamos de decir en la sesión. Básicamente, digo, por supuesto que cuando uno habla de tasas, no habla de algo que es grato para la sociedad. Básicamente lo que habla uno es la posibilidad de aumentar la contribución, la recaudación, en el marco de eso poder devolverlo en obras planificadas para la población. Es decir, lo que mejora para la población es esa devolución en obras. Por eso nosotros planteábamos concretamente el tema de del no acuerdo con lo que concretamente el concejal López planteaba en torno del 50%, porque él hace un cálculo estimativo, entendemos nosotros, en torno de lo que la provincia ha aumentado en su momento y a lo cual le suma el aumento municipal, si se quiere, de la tasa. Bueno, hay un método, recién se le decía a Melamed, que tiene un par de años y Palacio más todavía, hay un método que es el que se aplica todos los años. Más, el artículo 9 de la ordenanza tributaria y tarifaria se explica claramente que los valores de ajuste del coeficiente son dos tablas, van a ser modificados si la provincia aplica un revalúo inmobiliario. Esto es, en ese 15% que dijo Contreras, que usted leyó, falta aplicarle lo otro. No sé si llega al 50, si es más del 50, ahora 15 no es. No, bien, puede ser, yo no te voy a manejar. No, pero por eso, no. Decirlo, estamos comenzando a estudiar el presupuesto, ha llegado la propuesta y nosotros mañana vamos a tener en la mano, concretamente, los papeles. Y comenzaremos ahí el debate. Y luego el tema que me parece importante, el tema de la apertura al diálogo que quedó establecido aquí. Digo, básicamente, a ver, nosotros toda esta semana hemos hecho, has escuchado la conformación de la Comisión de Presupuestos. Es decir, con lo cual, nosotros hemos planteado la apertura, hemos dado capacidad de voz a la oposición también, en el marco de sumar voces a la discusión. Eso creo que ha sido la muestra más clara de la apertura del momento que viene. Y en ese marco, digo, se va a estar abierto al diálogo. Hay un compromiso, puede ir. De los secretarios de ir a las comisiones a aclarar o a explicitar mejor la propuesta, si no llegara a ser clara en el marco de lo que está escrito. Qué buena guitarra, sí, muy buena guitarra. Yo, a mí nunca me salió tocar así la guitarra, pero suena bien. ¿Quién es el que está sonando? No sabemos, pero quien escuchabas no tocaba la guitarra. A galopar se llama el tema. Y Carlos Benítez galopeaba con la pregunta que le realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante y respondía. ¿Qué es lo que saben? Sinceramente, a mí los números nunca fueron de mi agrado y me marearon. Así que luego en instantes estaremos hablando con mi compañero Rubén Bustamante, que nos va a estar ampliando un poco más la información de esto que le consultaba a Carlos Benítez y respondía. Lo que sí, ayer pudimos escuchar cuando Mirko García pidió la palabra y dijo: le creo al concejal Benítez, asumo su compromiso de que venga alguien de economía a explicar lo que está solicitando Carlos López. Información. Y todos los ediles se quedaban con la idea de: es una preparatoria. Y como es algo que no estamos preparando, ¿por qué no aprobarlo? Y fue aprobado. Nuestro compañero Rubén Bustamante también le pregunta sobre la reasignación de partidas, esto es para salarios, y la pregunta se desprende naturalmente: ¿cómo se sabe para qué se destina el dinero? Y esto responde: hoy se aprobó un expediente que tiene que ver con reasignación de partidas, seguramente lo veo, y otro expediente que es la ampliación del cálculo de recursos y gastos. Todo va para personal. Sobre esa lógica, que todo va para personal, un aumento en las tasas, ¿qué garantía puede existir que vaya a responder cuestiones básicas y no al personal? Porque hay un rojo que deja, es la herencia que dejó Arregui. No, básicamente eso es el compromiso que se asumió el domingo en la Asunción, ¿no? Digo, que eso va en obras, en servicios, va en mejoras en la situación habitacional. ¿Esto tiene que aparecer en el presupuesto entonces? Sí, va a estar así explicitado, de hecho hay un cambio de organigrama que permite planificar mejor la propuesta con los montos que se están solicitando de ingreso, ¿no? Que se están solicitando de recaudación, básicamente. ¡Ole! Me gusta la música que estaba sonando en el día de hoy. Aquí está mi compañero Rubén Bustamante. Escuchabas la entrevista que realizaba apenas finalizaba esta sesión extraordinaria, donde se aprobó la preparatoria fiscal de ejercicio 2012 y también la preparatoria tributaria y tarifaria. Rubén, ¿qué deja para el futuro estos tratamientos que ayer se pudo observar tibiamente las posiciones de los concejales, más allá que todos argumentaban que era la preparatoria? Bueno, dos cuestiones que me parecen importantes aclararlas. En el caso de la reasignación de partidas estamos hablando de 1.316.478 pesos. Reasignación de partidas que en gran medida fue a cubrir los gastos de personal. Y sobre la ampliación del cálculo de recursos y presupuesto general de gastos, que esto tiene que ver con recursos que no estaban calculados para el presupuesto votado a finales del año pasado, que se ejecuta este año, al no estar dentro de ese cálculo, es una ampliación, es dinero que ingresó, y entonces se aplica mayoritariamente, no voy a decir en términos totales, a cubrir gastos de personal. Y estoy hablando de 24.330.000 pesos. Reitero, uh-huh. 24.330.000 pesos. Con una salvedad que le pregunté a los viejos concejales, porque hago la distinción. Claro, están los que se están preparando. A los que se preparan, los que de, los, tienen años de los que tienen historia. Claro. ¿Cómo se explica que, siendo 24 millones de pesos, todo destinado a personal, haya en lo que es la Secretaría de Obras y Servicios Públicos una partida de 5.200.000 pesos destinadas al trébol? Todavía nadie me lo pudo contestar. Si esto tiene que ver con una ampliación, uh-huh. o con deudas que tenía la municipalidad, o reconocimiento de deuda que se hicieron efectivos. Bueno, esto es lo primero que quería decir. Sí. Todo al personal. De allí la pregunta para Benítez, en cuanto a la certeza que otorga el mensaje de Hues, que el aumento de la tasa irá para responder a todo aquello que Hues enunció o anunció en el acto de relanzamiento uh-huh. de su intendencia. Como esto no es Disneylandia, esto es Moreno. Más allá que ponga McDonald's. Se puede y van a poner McDonald's ahora, sí. Lo cierto es que las dificultades económicas no son de ahora, sino desde hace muchos años. Por ahí los concejales nuevos desconocen que la estructura municipal, no de planta, sino de estructura de gobierno, uh-huh. y lo han dicho los funcionarios del Poder Ejecutivo y algunos legisladores oficialistas, tiene afectado en el presupuesto por estructura el 75% del mismo. Entonces, yo no sé cómo con el 25%, que es un margen sumamente escaso para atender todo lo que dijo Hues, se va a poner en práctica aquello que se prometió. Esto es así, reconocido por los propios funcionarios ejecutivos y legislativos. Inclusive, en este análisis que ellos han hecho a partir de preguntas que nosotros formulamos, se habla de la necesidad y al mismo tiempo una crítica de la fuerte dependencia tributaria o el giro de remesas de provincia y nación para que pueda funcionar una municipalidad. Uh-huh. Esto es dependencia de la Casa Rosada y La Plata. Bien, la cuestión central, yo ya voy a adelantar qué va a decir el oficialismo. Lo que escuchaste ayer, vos, Fernando, en la sala de sesiones, que lo toma Contreras al decir, es un 15% en el primer semestre y se ajusta un 10%, que no se suma 10 más 15 más 10. Uh-huh. Al final, y solamente el contribuyente va a ver en su boleta, haciendo un cálculo de cuánto pagaba, tomando bimestre a bimestre, el incremento de la tasa. No va a estar nunca en el 15, porque si se ajusta en el segundo semestre un 10, puede dar un total, tomando los coeficientes, uh-huh. de ajuste en un 21-22%. Ahora, ese 22% lo va a sostener el oficialismo hasta el final. Es el 22%. La realidad, que no puede ocultar el oficialismo, ni algunos sectores de la oposición si la quisiesen hacer, es que se toma como base para aplicar un coeficiente, es una fórmula, son dos números, sí. son tres números, ponerle 3.97, uh-huh. ¿verdad? Ahora pasa a 4.52. La base que se toma, el número que se toma para multiplicar con este coeficiente, es el valor de tu casa. Ajá. Entonces, hasta acá el valor que se tomó es un viejo valor sin incorporar el impuesto valor. Inmobiliario fiscal que ha clavado don Daniel Scioli. Como el artículo 9 de la tributaria dice que van a ser modificados los números a partir del cambio de evaluación fiscal, por eso si quieren mentir pueden hacerlo. O pueden pararse que es un 21. ¿Un 21 sobre qué base? ¿Sobre 100 o 150? De ahí no pueden escapar ninguno. Si es 100, dará una cifra. Si es 150, va a dar otra cifra. Entonces, la vecina o el vecino, cuando tenga su boleta, él podrá decir, nosotros vamos a hacer ese trabajo, de cuánto efectivamente es el aumento de tasas, que no necesariamente digo para los nuevos. Las tasas en los últimos, por lo menos 10 años, lo han dicho también los hombres del oficialismo, sí. el intendente Hues cuando era intendente y luego Arregui, perdieron su naturaleza. Y hay que buscar algunos archivos y vas a encontrar que las declaraciones son precisas. ¿Por qué perdió la naturaleza? Porque la tasa representa una contraprestación. Yo pago para que para tener en mi casa alumbrado, barrido y limpieza. ¿Cómo cambió la naturaleza de la tasa? Cuando se descompuso la burbuja de los 90, entonces el oficialismo dijo, no podemos prestar lo que prestábamos antes. Hoy el objetivo es cubrir las necesidades más básicas de la población. Sí. Hasta este año ha sido así. Sí, sí, sí. Es más, la respuesta que tenían los vecinos cuando buscaban soluciones a esto que bien señalabas, bueno, no tenemos herramientas, no tenemos los elementos, no tenemos... Siempre era esa la respuesta y también la dependencia de políticas. Recordemos programas como Soluciones Ya, ¿no? Que intentaba resolver lo que debía resolver la municipalidad. Panamá, así es. Bueno, hay muchos programas. Esos programas tienen, para dificultar a un municipio cualquiera, el programa baja de provincia o nación, pero es el municipio quien tiene que hacer la contratación del personal que lleva adelante el programa. Para no corrernos de eje, de nuevo... La base de cálculo o el método es una fórmula polinómica, y cuando es una fórmula polinómica es lo sabe solamente el creador de la polinómica, ni siquiera Martinelli, el que, lo hizo, que es el lo secretario sabe. De Economía. Lo que es muy simple, es muy simple, además la realidad es mucho más que una fórmula polinómica, lo que podemos decir aquí en este momento, es que el incremento no va a ser ni del 15, ni del 21, ni del 30. Puede ser más de eso por una cuestión... que se está imponiendo a nivel nacional, a nivel provincial, y que los municipios, por una necesidad acuciante de recursos, necesitan capturar. El discurso oficial es capturo recursos, que son tasas, no son impuestos, para devolverlo en servicios. Bueno, eso se dice siempre. Hoy la realidad que tiene Hues, en la herencia que le dejó su hijo putativo, que es Andrés Arregui, un rojo, es poner en orden las cuentas, porque en la lógica de absorción del conflicto, pero básicamente porque había organizaciones que creyeron y creen que es un momento de avanzada, el pago, la forma, fue darle lo que ellos llaman poder, lo que nosotros conocemos como cargos, puestos. Desde el año 2003 en adelante esto funcionó, fue una máquina que fue absorbiendo mano de obra, personal. Hoy esa realidad es insostenible. Por eso el sinceramiento de planta. Y así el sinceramiento, y para ser más sincero, Hues debería decir, esto nos sirvió durante 7 años para detener el conflicto. De cualquier manera, vamos a esperar la primera boleta que llegue, ya tenemos una. Entonces, que es la que nos va a servir para esa boleta, el ejemplo. Será un ejemplo, y algunos dirán, pero y bueno, no podemos juntar 500.000 boletas, que no hay. Es medio complicado. La verdad que no. Pero vamos a intentar conseguir boletas de cada uno de la zona de zonificación, que son distintas, para llegar al momento de ratificar o rectificar, para más, no para menos, que el aumento de tasas, por esta composición que estoy describiendo, va a ser superior a lo que el oficialismo dice. Estoy totalmente seguro de eso. ¿Y ellos se van a quedar quietitos ahí, no se van a mover? No, ellos lo que van a decir, el aumento es del 15%. Y después se le agrega un 10. De ahí no se pueden mover. Si se mueven, nosotros preguntamos. Estatua jugaba mi hija cuando era chica. Seguimos nosotros aquí en la 90.1. Nos vamos hacia donde dispone ahora nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que está operando en estos momentos. Y continuamos en la 90.1 en Nunca es Tarde, de la siguiente forma. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.

Y ahora vamos a escuchar a los vecinos que hablaron con nosotros. María es una de ellas, nos cuenta la situación que se vive en Buen Giovanni. Recordemos que los vecinos tomaron la decisión en la segunda asamblea vecinal que se viene realizando todos los domingos cada 15 días, denunciando las amenazas que reciben por parte de Piero Dato, quien vive en el barrio hace 5 años. Ya estaba con gente el barrio. Por ejemplo, María hace 10 años que estaba ahí, 8 años. Muchos vecinos cuentan su historia. Y lo que están señalando es que Piero Dato, quien dice ser representante de José María Danino Pastore, tiene los derechos de la propiedad privada. Por eso los quiere sacar del lugar y acciona violentamente. Y eso genera miedo, y ya hemos escuchado cuando fuimos con Cintia Medina al lugar los diferentes testimonios que reflejan la situación que se vive en Buen Giovanni. Escuchamos entonces lo que nos dice María, que nos cuenta la situación que se vive en el barrio de Buen Giovanni, motivo que impulsa a estas acciones, por ejemplo, la radio abierta realizada en el día de hoy. Hay muchas amenazas a los vecinos que quiere sacarle este hombre. A una compañera le agredieron y bueno, constantemente hay amenazas de que nos van a sacar del lugar, y somos más o menos 200, 250 familias que estamos en el barrio. Y bueno, dice que le pertenece la tierra a él. ¿Hace mucho tiempo que estás vos en el barrio? Y yo hace 11 años que estoy viviendo. ¿Había pasado una situación de estas características en estos 11 años? No. Es ahora nada más lo que está, bueno, hace un año, dos años más o menos, que dice ser el dueño de todo el barrio, que no sé cuánta hectárea es, y es de él, y que tenemos que irnos todos del barrio. ¿Y cuál es el clima en el barrio? Porque cuando hablábamos semanas atrás con las vecinas, nos contaban que había mucho temor por claro, porque dice, según dicen, que los tiene comprado todos los de la comisaría, que tiene todo arreglado, que él hace lo que quiere, por supuesto, todos estamos preocupado de la situación, que no, nos van a echar en cualquier momento. Y hay temor porque, bien nos señalaban los vecinos, Piero Dato se acerca cuando la mayoría de los hombres están trabajando y genera abuso de poder. Y mientras hay silencio por parte de la gestión municipal, todo pasa en el barrio Buen Giovanni. Por eso hoy hicieron esta actividad en la vía pública, pese a que el funcionario municipal decía, ¿por qué realizarla aquí si tienen que ir a Liduar a hablar? Si el problema es tierras. No, el problema es también lo que sucede con la violencia que genera Piero Dato y el silencio que da impunidad en el barrio. Por eso los vecinos se acercan y denunciaban la situación en esta radio abierta. Y luego se acercaron a la Dirección de Derechos Humanos, dieron un petitorio obligando a que se acerquen al lugar la dirección a cargo de Miguel Fernández. Mañana decía, hagamos una mesa de diálogo con el IDUAR. Ya están cansados de hablar con Claudia Sena, porque siempre se repiten las mismas respuestas. Entienden que una de las aristas del problema es la tierra, pero también este temor que te señalaba María que hay en el barrio. Y sobre este clima, María responde esas sensaciones que le genera y que va a seguir luchando, porque si no, el otro camino es la calle. Y ella lucha por la dignidad, en este caso por una vivienda digna. Tengo que luchar, no irme así nomás, no pienso dejar mi casa, no sé, tenemos que hacer algo. Unirnos, salir a la calle, no sé, cortar la gaona, venir a la municipalidad, hacer algo, porque yo tengo muchos chicos y a la calle no voy. Todo lo que me costó construir la casa donde estoy, y mis hijos tienen una sombra, pero no dejar así porque sí, nomás, no. ¿Pensás que te van a escuchar hoy aquí en la municipalidad de Moreno? Yo creo que sí, porque le votamos así cuando necesitó Mariano para ser intendente, nosotros lo apoyamos, esperamos ahora que él nos dé una respuesta, que queremos estar donde estamos, queremos el lugar que nos venda, no sé, que nos dé una solución. ¿Cuesta hablarle a los vecinos para que se interioricen, sí, y que se unan en esa asamblea que se está realizando en el barrio? Porque no creen, como ya están viviendo hace mucho tiempo, dicen, no, ya estamos hace mucho tiempo, tenemos derecho y tenemos chicos, tenemos esto, y piensan que no, que no pueden hacer eso, pero sí, tenemos que estar unidos. La unión hace la fuerza. En esto de la unión hace la fuerza, si no se dan a tener respuestas, analizan volver. Sí. No nos vamos a cansar, no nos vamos a bajar los brazos, vamos a seguir hasta que tengamos lo nuestro. Cuando nos acercamos al lugar junto a Cintia, observamos que muchas de las viviendas en el barrio Bon Giovanni están realizadas por material, porque es resultado de los 10 años que están muchas familias en el lugar. El barrio está conformado. Piero Dato hace un año que amenaza y agrede a las personas para que desalojen ese espacio. Y lo que nos contaban los vecinos en aquella ocasión es que Piero Dato llegó hace 5 años, el lugar ya estaba poblado, construyó un depósito enorme que pudimos observar y caminar el barrio junto a Cintia Medina, donde funciona la maderera. Ustedes recordarán las primeras entrevistas que realizábamos, que señalaban que venían trabajadores de esa maderera a amenazar a las familias acompañadas de Piero Dato. Y luego Piero Dato también construyó una casa en la calle 2 de Abril. Los vecinos, muchos de ellos trabajaron en esta construcción y luego fueron desalojados de las propiedades que tenían por parte de este hombre que dice ser representante, es decir, testaferro de Danilo Pastore. Mientras esto relataban las familias, el funcionario municipal presente en el día de hoy mencionaba que, bueno, había que hacer la mesa de diálogo, que es algo que sabían tibiamente. Luego se intentó instalar la idea de, bueno, organícense, porque me está diciendo Claudia Sena que ya tienen diálogo con una comisión. Y con mucha coherencia, las mujeres que estaban en el lugar, muchas que estaban presentes en el día de hoy, dijeron, esa comisión somos nosotros, que te estamos diciendo que nos estamos reuniendo ya muchas veces con Claudia Sena y no hay respuestas. Entre idas y vueltas, va y vienen las palabras, Argañaraz iba y venía trayendo soluciones que escuchabas al inicio del programa. Quien habló soluciones en el sentido de soluciones así burocráticas, porque lo que era conseguir una reunión, no era que iba a estar un funcionario en el barrio. Estamos hablando de una solución del momento, es decir, iba y venía, traía y venía, promesas en el bidet. Susana habló con nosotros y relata el motivo de esta radio abierta y también este camino que transitan los vecinos, que desde ya hace más de un mes se están organizando y ya están realizando asambleas vecinales en el barrio. Yo soy una de las víctimas que este señor, supuesto dueño, Dato Piero, quiere desalojar el barrio Bon Giovanni. Yo vivo bien a la dársena del río, o sea, estoy a un metro de lo que es bajada del río. Este señor Dato Piero vino un día, levantó la mano a mi hija, me golpeó a mí y así sucesivamente a varios vecinos. Vinimos acá a la municipalidad a ver si algún dirigente nos podría atender, porque nos hemos ido reiteradas veces, que yo ya no me acuerdo cuántas veces fuimos, porque fuimos tantas veces a Linduar. Claudia, tanto Gabriel como Claudia no nos atendieron. O sea, nos atendían, pero una respuesta de que no podemos hacer nada. Este Dato Piero es supuestamente reclama porque yo de ahí no me voy a mover, porque yo hace 12 años que vivo ahí, junto con mi hermana. Hace 2 años pude conseguir un terrenito y estoy con mis hijos ahí, soy madre de 7 chicos, ¿entendés? Y este señor, supuestamente Mariano, no se puede tomar 5 minutos en venir a dialogar con nosotros. Dice, según él, que está muy ocupado, manda a cualquier otra persona, que yo no sé, porque él dice que es, qué sé yo, presidente de seguridad o jefe de seguridad o algo por el estilo, pero a nosotros nadie salió de la municipalidad a darnos la cara como para decir o alguna respuesta de algo. ¿Qué sucede en el barrio en estos días? ¿Se acercó nuevamente Piero Dato? Sí, se acerca usualmente, anda por la bajada del río, o sea, por el borde del río. De última ha tirado 2 tiros en mi casa, que rompió una de las chapas, inclusive a los vecinos las casillas le ha tratado de tirarlo cuando no había nadie. El señor transita 2-3 veces por semana con 4 o 5 personas, mostrando el arma, la cintura, amenazante, ha cortado alambrado de casas donde no han estado los dueños, porque la mayoría de los matrimonios trabajan, los hijos se van a un comedor comunitativo, ¿entendés? En este caso, yo tengo un comedor comunitativo que está funcionando con arriba de 67 chicos, que son alrededor de 3-4 calles, o sea, tres, cuatro cuadras del chico, ¿entendés? Y este señor no va a parar hasta matar a alguien, y nosotros lo que no queremos es acostarnos a dormir y que luego nos despertemos con que un hijo se nos murió, o que venga y pateo, en este caso las veces que él hace es venir con topadoras, querer tumbar nuestras casas con total impunidad, y la verdad que nosotros queremos un freno a todo esto. ¿Hay presencia de la policía en el lugar? Sí, viene la policía, se pone a la par de él, el tipo empieza a insultar, corta igual los alambres, la policía no hace nada, en este caso es de la comisaría de Las Catonas, hemos hecho las denuncias correspondientes, yo me he cansado de hacer denuncias, al último ya me querían hacer una exposición civil, le dije no, yo si te vengo a hacer una denuncia es por amenaza, yo no quiero una exposición civil. Yo tengo una denuncia penal en contra del señor Dato Piero por el tema de que ha maltratado a mi hija, me ha golpeado a mí en infinidad de veces, ¿entendés? Con el tema de que yo esté defendiendo el techo que es para mis hijos. Había mucho temor, mucho miedo al hablar, pero una vecina se animó, no dio su nombre, pero se atrevió a hablar y contar su historia. Y esto lo hizo en la mañana del día de hoy, cuando nosotros estábamos haciendo la cobertura periodística con cintas en 35 y 45, una alta velocidad por cierto, pero que intentábamos, ustedes escuchen lo que estaba pasando en la mañana del día de hoy. Y esta vecina se animó a hablar con nosotros y nos dijo lo siguiente. Somos 250 familias ahí en la parte de la manzana de nosotros. Somos los que más afectados estamos porque él amenaza permanentemente a sacarnos de ahí. Y yo ya el otro día ni dormía, tuve que ir al médico de los nervios porque se me quedó duro el cuello de los nervios que de la amenaza de él. Porque yo digo, si nos viene y nos saca con una máquina, ¿dónde vamos a ir nosotros? No tenemos dónde ir. Y yo en el lugar, en la parte que estamos, estamos tan tranquilos que yo no quiero moverme de ahí. Yo quisiera que nos dé una parte o la parte que nosotros vivimos para poder pagar. Eso es lo que nosotros venimos a pedir ahora acá, para que pueda pagar el terreno y poder seguir en la casa que estamos, porque ya metimos mucha plata en la casa que hicimos y no queremos perder eso. Porque yo, familia que desalojaron, le dieron terreno, pero no le dieron casa. Y yo no quiero que pase con nosotros eso. ¿Hace cuánto tiempo que estás vos en el barrio? Yo hace 9 años que estoy ahí en el barrio. Y yo tengo comprobante, la boleta de la luz, que yo estoy pagando cada bimestre. Y de ahí tengo detallado todos los meses que estoy hasta ahora, que hace 9 años que estoy ahí. Luego de las promesas en el bidet de ir y venir, los vecinos fueron al edificio, se acercaron y lograron el compromiso de una reunión con el intendente Mariano Hues. Será el día 21 de diciembre a las 4 de la tarde, 16 horas. Ahí estaremos haciendo la cobertura correspondiente de lo que deje esta reunión de los vecinos con el intendente Mariano Hues. Escuchamos a Carolina, intendente del FOL, que lo ve como un triunfo y señala este logro que es, no un logro, sino solamente una instancia más de la batalla que están dando los vecinos, que es el diálogo, en este caso, con el intendente Mariano Hues. Recordemos que en la gestión de Arregui nunca pudieron dialogar con el intendente y tampoco que se acercara ningún funcionario al barrio. Hoy lo hicieron visible aquí en el centro de Moreno, en esta radio abierta. Carolina Alfold dice lo siguiente. Bueno, en principio nos atendieron y lo que ellos proponían es una reunión para la semana que viene, así sin una fecha definida. Nosotros lo que respondimos era que nos parecía insuficiente con eso, que teníamos que consultar con nuestros compañeros. Fue así, bueno, tuvimos que presionar un poco más, cortar la calle para que definitivamente nos puedan dar una fecha, que es el miércoles 21 a las 4 de la tarde, nos va a estar atendiendo el intendente. Bueno, y la verdad para nosotros es toda una victoria y estamos bastante contentos y demuestra, ¿no?, que con la organización y la unidad de los de abajo se consiguen las cosas verdaderamente. En el petitorio que se entregó el día de hoy y se va a entregar también a la Dirección de Derechos Humanos, ¿cuál es el objetivo por parte de los vecinos que están solicitando? En el petitorio le adjuntamos todas las denuncias que hicimos, los habeas corpus, y lo que estábamos poniendo de manifiesto eran estos hechos de violencia de los que veníamos siendo víctimas y además comprometiéndolos a que resuelvan de fondo esta situación, que es la situación de la vivienda, de la tierra para vivir, que es lo que nosotros estamos reclamando. también dejábamos bien claro ahí que acá estaban interviniendo en el conflicto José María Dagnino Pastore, con la complicidad que tuvo con la dictadura militar y que era un problema bastante grosso. Y bueno, conseguimos una fecha definitivamente, así que vamos a ver cómo se abre esta mesa de diálogo. Bien, la pregunta que se desprende por parte de nuestros compañeros: ¿qué consiguieron los vecinos que están haciendo esta radio abierta? Podríamos ponerle un título: promesas. Promesas, por ejemplo, la audiencia que va a dar el intendente Mariano Huer. Recordemos que la experiencia marca que se pueden hacer muchas audiencias luego que se concreten o que los vecinos dialoguen con el intendente. Es otra instancia, porque siempre aparece otro funcionario para hablar con los vecinos y se dilata el tiempo de respuesta. Eso en lo inmediato, lo más visible es lo que consiguieron: la promesa de una reunión con Mariano Huer la próxima semana, el día miércoles 21 de diciembre a las 16 horas. Luego los vecinos se trasladaron a la Dirección de Derechos Humanos. No estaba Miguel Fernández. Lo atendió la gente que trabaja con Miguel Fernández, recibieron el petitorio y también lograron los vecinos promesas, porque lo que mencionaron los trabajadores de la Dirección de Derechos Humanos es: gracias por la información, vamos a acercarnos al barrio, denos la denuncia y nosotros veremos cómo nos hacemos si nos acercamos al barrio Bon Giovanni para verificar lo que ustedes nos están diciendo que está sucediendo en el barrio. Esto es lo que sucedió, y está muy bien la pregunta y esta es la respuesta: promesas. Únicamente fue el logro del día de hoy. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde. Ya está acomodado nuestro compañero Rubén Bustamante. Es jodido estar en la operación y ya me lo había dicho que sí, pero lo veo ahí tranquilo y moviendo todos los pedales de esa consola de esta radio recuperada. Así que vamos hacia donde él dispone. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo del 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero, segundo... estarán los candidatos, por último a los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fui enyuyando, abrojales y espinas me fuiste dando. Descubriste de a poco, por la bajada, recostándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marcho mi vida, mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y poca, te fui matando a fuerza de sembrarte y sacarte tanto. Sos como mi patrona, la compañera que pagó con su vida lo que nos diera. Tierrita pobre y linda, por orientala, humilde, arisca y dulce como tus talas. Descubriste de a poco, por la bajada, apretándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marcho mi vida, y mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y linda, por orientada, humilde, arisca y dulce como tus tagas. Estás escuchando. Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. En estos momentos se están observando los medios de comunicación, de televisión, lo que está pasando en La Plata, donde los policías están acuartelados. Y estamos escuchando y observando la palabra de Walter Reboredo, que es un policía desafectado, y que no se van a ir hasta que no se revise esta medida. Recordemos que los agentes de la policía de la bonaerense están protestando contra las sanciones por los hechos de violencia en la asunción de Daniel Scioli. Se mantienen en la sede principal del cuerpo de infantería sin realizar tareas. 6 policías fueron separados por orden de Scioli, acusados de golpear a militantes políticos de la Cámpora que querían presenciar la ceremonia en la legislatura realizada el lunes. Los policías dijeron que podrán fin a la protesta cuando los 6 agentes que recibieron la sanción sean reincorporados, y esto es lo que se está observando en estos momentos en la ciudad de La Plata, donde afirman que sus acciones seguirán hasta que no se revea esta medida de Scioli. Así que estaremos de cerca, paro de la policía. Hasta que no vuelvan los 6 policías desafectados, no se mueven. Esto está pasando en La Plata. Acuartelados, en zonas liberadas. Hay más zonas liberadas, es verdad, es verdad. Bueno, pero ahora va a surgir la policía comunal como en La Matanza y en otros espacios donde la misma policía bonaerense es parte de la policía comunal, y esas cosas pasan. Sí, las caras. Nosotros continuamos aquí en esta radio recuperada con las caras, con mucha alegría que nos genera cuando escuchamos a Olmedo. ¿Quién alguna vez no tuvo esos mitos urbanos de un abuelo que le mencionó: no tomes vino con sandía porque es peligroso? Si querés tomar pero no querés quedar mareado, intentá tomarte un poco de aceite. ¿Tomó aceite usted, Bustamante, alguna vez? Así, limpio nada más. Nada de aceite que frene nada. Está muy bien. Y tenemos a Olmedo, junto a Javier Portales, Borges y Álvarez, hablando del fin de año. Pero vamos a la tanda de hora, me gusta la disciplina, así luego regresamos con Olmedo y con Javier Portales, hablando de fin de año, algo que también nosotros comenzamos aquí, no con aceite, porque no es nuestro tema, tampoco con sandía, pero vamos a la tanda de media hora y regresamos aquí en esta radio recuperada. Estás escuchando. Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuja. Busca tu mesa y disfruta lo que viene.

ya estamos en perfil.com. Título principal: habla la madre de Cristian Ferreira, el campesino asesinado en Santiago. Mirta rompió el silencio. A mi hijo lo mataron en lo de un amigo cuando estaban de sobremesa. El conflicto de fondo, la tierra zona centro de la provincia. Hay un video de esta entrevista. Además, también policías revelados en solidaridad con los efectivos desafectados por Scioli. Recién señalábamos la información de lo que está pasando en La Plata. Son 1.200 compañeros de agentes de infantería despedidos por reprimir a militantes de la Cámpora que acompañan, nos ordenaron que no entren, dijo uno de ellos. Es la información que está saliendo en perfil.com. Para la ministra Garré, el uso de armas debe ser la última opción de seguridad. Abrimos la información. Fue durante el primer acto oficial como vicepresidente de Amado Vudú, pero no hizo uso de la palabra. Quien sí lo hizo es Nilda Garré, quien advirtió que el uso de las armas de fuego debe ser la última opción en el combate del delito, a la vez que instó a la construcción de un modelo democrático de seguridad. Garré se dirigió a los egresados en la Escuela de Gendarmería de la localidad de Ciudad Evita, donde estuvo acompañada por el vicepresidente Amado Vudú, quien realizó su primer acto oficial desde que asumió el cargo, pero no habló. Y esto era lo que sucedía en el día de ayer. La ministra además convocó el uso de técnicas de persuasión contra los delincuentes en lugar de las armas de fuego y advirtió que será implacable contra el abuso dentro de esa escuela de formación de agentes de seguridad. Temas que aparecen en perfil.com. Ahora nos vamos a página 12. Y en página 12, uno de los temas principales, el paquete económico abrió las sesiones en diputado. El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, señaló que de acuerdo a lo acordado con el resto de los partidos, antes del inicio de la sesión se espera concluir el primer día de debate que se extenderá hasta el viernes. Recordemos que se está realizando este debate, y recién veíamos la palabra de Claudio Lozano, con la votación del presupuesto 2012, la prórroga de la emergencia económica e impositiva. Es lo que está pasando en el recinto y está informando página 12. Otra información que aparece aquí en página 12: se reveló la tropa, unos 150 efectivos de la Dirección de Infantería de la Policía se mantienen acuartelados en La Plata, en solidaridad con los efectivos que fueron desafectados por la represión de militantes de la Cámpora el día lunes durante la resolución del gobernador Daniel Scioli. Esto informa página 12 en el día de hoy. Nos vamos a clarín.com. No hay mucha diferencia entre Tiempo Argentino, Página 12, Perfil.com y Clarín, porque la información es la misma. Se extiende la provincia del acuartelamiento policial y Scioli ratificó las sanciones. La protesta arrancó en La Plata y luego adhirieron efectivos de otras localidades. Piden la recuperación del personal de la bonaerense desafectado tras los incidentes en las legislaturas con los jóvenes K. Estábamos tomando lectura del diario Clarín. No vamos a tolerar presiones ni extorsiones, lo dijo el jefe de gabinete bonaerense Alberto Pérez sobre esta información que estaba señalando. Y además, la Cámpora protagonista esencial de las disputas con Scioli y Moyano, un artículo de opinión que aparece como uno de los temas principales de Clarín.com. Información deportiva: 20 años del debut de El Burrito Ortega. Criben de la Pampa para Zaffaroni, el avenamiento es una pieza arqueológica. El ministro de la Corte Suprema criticó la figura del Código Penal que le permitió a Marcelo Tomaselli salir de prisión a pesar de haber violado a Carla Figueroa. Es uno de los temas que está tratando el diario Clarín. Información internacional: nada muy distinto a lo que ya te informaba que sucedía en los otros portales de los medios de comunicación que estuvimos tomando lectura. Así que nosotros ahora nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos de Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Y te digo qué puedes hacer este fin de semana aquí en Moreno. Hay muchas actividades y ya te estaré informando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando Nunca es Tarde? Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Va a haber una actividad el sábado 17 de diciembre, hay muchas actividades, pero una de ellas es a partir de las 16 horas en el Churqui, lugar donde estarán transmitiendo el último programa del año Aguafuertes, aquí en la 90.1 desde el Churqui, en esta feria que se está realizando, donde va a haber indumentaria, accesorios y exposiciones. La entrada es libre y gratuita, va a haber una banda presentándose que es del Goyete. Esto será en el Churqui, en Yolí 2637, pocas cuadras de la estación de Moreno. La feria y programa especial de Aguafuertes que se estará realizando en esa jornada. También hay teatro a cielo abierto, esto es Romance, el paseo de la muerte por el amor, 16 y 17 de diciembre a partir de las 20 horas, en solar del viejo hospital Libertador y Güemes, Moreno, en la vieja estructura del hospital Mariano Luciano de la Vega. Convocan Colectivo de Trabajo, Tiempos de Tradición, La Posta, el Viajero Teatro, Tercer Cordón Teatro, Diego Cejas, Juan Real y Cecilia Pesia. Es la actividad que se estará realizando 16 y 17 de noviembre de diciembre a las 20 horas. Ya estaba llegando tarde, si era noviembre. También el 17 de diciembre, a partir de las 17 horas, habrá una radio abierta aquí en el centro de Moreno, pero también una actividad en el Cañón, más precisamente en el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos, el Cañón. Esto es en Monsegur 260, esquila Irigoyen, Moreno Sur. Se estará realizando una charla debate a 10 años de la Revolución Popular, 19 y 20 de diciembre de 2001. Estará Boli Lescano, del MPR Quebracho, Luis Ibáñez de Ate Moreno, Roberto Martino del MTR. Esto a partir de las 19.30 horas se realizará un festival artístico y cultural donde habrá una muestra temática, radio abierta, murgas, bandas, músicos populares, etcétera. Esto será en el Bachillerato Popular El Cañón, en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Y también el regreso de otra banda. Ya semanas atrás te informábamos lo que había pasado con Mozambique y le mandamos un saludo a la gente si está escuchando la radio. Y estuvimos hablando con la gente del Rastrillo, que también vuelve a los escenarios, en este caso en Terra Firme. Será a partir de las 21 horas. Estará presentándose el Rastrillo en su vuelta, con un sonido más rocker, más eléctrico. Mencionaban sus integrantes en las diferentes entrevistas que se pudieron realizar en esta emisora, y estaremos haciendo la cobertura correspondiente de lo que pase a las 21 horas del día sábado. Muchas actividades, por cierto, la vuelta del Rastrillo aquí en esta radio recuperada. Nos estamos yendo a la operación técnica, mi compañero y amigo Rubén Bustamante, en el equipo periodístico Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, quienes hablan, Fernando Ochoa. Hicimos Nunca es Tarde en el día de hoy. Muchas gracias por estar, quédate ahí que ya llega a las 17 horas Recorte Informativo, la repetición. Pegadito vendrá La Neurona, y cerrando la jornada del día de hoy, tratar de conquistar al mundo. Y me estaba olvidando de Bar Blues, que va pegadito a La Neurona. En esta búsqueda de la memoria, reordeno la información y te menciono: a las 17 horas, repetición de Recorte Informativo; 19 horas, La Neurona; pegadito, Bar Blues; y cerrando la jornada, tratar de conquistar al mundo. Muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde. Mañana estaremos aquí en esta radio recuperada acompañándote como todos los días. Hasta luego. Para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de Dios.